Es un día histórico para nuestro estado. La modernización de esta ruta va a permitirnos, va a tener un impacto económico regional de excepción, y nos va a permitir convertir a Guaymas, junto con otras acciones, convertir a Guaymas en la plataforma, en la palanca para el relanzamiento económico de nuestro estado. Por eso es muy importante el día de hoy, este banderazo de salida que trasciende el carácter usualmente retórico de este tipo de eventos.